Esta es una historia 100% real, y me cambiaré el nombre para no revelar mi identidad, pues me dejó un trauma, y no quiero volver a pasar nada así. Esta es mi historia. Soy Juan y allá por el año 2006, fui intendente en un grande hotel de Los Ángeles, California. Era un hotel en una zona algo peligrosa. Había muchas pandillas y gente sin hogar que vivía en las calles, consumiendo todo tipo de sustancias. No era para nada una zona turística, pero aún así llegaban clientes de todo tipo, por lo económico que era. Yo en ese entonces era indocumentado, así que no podía conseguir un mejor trabajo. No le pedía más a la vida, pues por fin podía ganar mis dólares y mandarla a mi familia en México. Aquel hotel tenía 20 pisos, pero éramos solo dos intendentes y varias mucamas. El hotel es muy antiguo y estaba algo descuidado. Todos los días sucedían cosas en ese lugar, pues como dije, llegaba todo tipo de gente. Gente muy extraña. Gente que se drogaba en las habitaciones y fallecían allí de sobredosis, entre muchas otras cosas. Pero un día yo estaba limpiando la recepción, cuando llegó un huésped a registrarse. Parecía un vagabundo. Era un señor ya como de 50 años, canoso y con el pelo largo y muy descuidado, con barba y su ropa algo sucia. Olía una sustancia que es legal acá en California. Traía lentes, así que no le vi los ojos. Escuché que le pidió una habitación en el último piso a la recepcionista. Ella le comentó que tenía mejores habitaciones, en los pisos de más abajo, pues las de arriba son las más descuidadas y viejas. Pero el hombre le insistió que quería hospedarse en una habitación del último piso, y que estuviera en una esquina. La chica accedió y le dio su llave. El tipo pagó por adelantado para 2 semanas de hospedaje. No traía equipaje, solo una pequeña maleta vieja, cargando en su hombro. Después el tipo subió a su cuarto. Nosotros estábamos acostumbrados a ese tipo de gente, pero él en especial me dio muy mala espina. Desde que lo vi sabía que era un tipo de cuidado. Todos los días mi compañero, el otro conserje que también era latino, me contaba todo lo que pasaba en su turno, pues él era el que se quedaba por las noches, aunque coincidíamos unas horas por el día. Me contaba toda clase de personas que llegaban al hotel, o acontecimientos fuera de lo común que sucedían. Nos gustaba mucho platicar y contarnos todo. Al día siguiente que llegué, lo primero que me contó fue que en la madrugada que subió a hacer hacia el último piso, escuchó el grito de una chica, pero que no supo de qué habitación venía. Él no quiso investigar, pues no era extraño que cosas así pasaran. Muchas personas iban a consumir sustancias y siempre había ruidos ahí. Pero que ese grito en particular se escuchó muy real, como si le estuvieran haciendo algo. Pero que decidió no ponerse a investigar. Él regresó al lobby del hotel y vio que el mismo tipo extraño que yo había visto llegar ese día bajó con una maleta grande y se fue, pero que como a las 2 horas regresó con esa misma maleta. Se veía que venía batallando, pues parecía que estaba muy pesada. Mi compañero le ofreció ayudarle para ver si le daba propina, pero el hombre le contestó de una forma muy grosera. En inglés, claro. Él le gritó que se metiera en sus asuntos y se fue hacia el elevador. Mi compañero terminó de contarme y me dijo que tuviera cuidado con ese tipo. Yo le dije que a mí no me había gustado su vibra desde que llegó, y no era tanto por su aspecto. Simplemente había algo en lo que no me gustó y que me hacía mantenerme alerta. En fin, seguimos trabajando y así pasaron los días. Mi compañero me contaba que todas las noches el tipo salía y entraba con la misma maleta negra. Casi todas las noches. Me preguntaba que qué creía que llevaba en la maleta, pues era muy sospechoso. Yo le dije que no sabía, pero que no había que ponernos a investigar. Yo no quería ponerme en peligro, ni tener problemas, pues tenía que mantener un bajo perfil, por ser indocumentado. Pero un día, ya iban a dar las 10 de la noche, y ya estaba casi por irme. Pero la gerente me mandó a la azotea a revisar un generador, pues había ido la luz en el cuarto y quinto piso. Así que subí con mi linterna, Iba por las escaleras en esos dos últimos pisos, cuando de pronto vi al sujeto desde arriba, subiendo por esas mismas escaleras, batallando con esa maleta. Pero le hablaba, le decía en inglés, cállate, y una palabra ofensiva. Repetí eso en varias ocasiones. Yo no entendía a quién le estaba hablando, hasta que pude escuchar un pequeño lamento, viniendo de esa maleta que traía cargando. Sentí un miedo indescriptible. Decidí apagar mi linterna para que el tipo no supiera que yo estaba ahí. Y sin hacer ruido, subí hasta el quinto piso y me escondí en una habitación. El sujeto siguió hasta su cuarto, que era hasta el fondo del largo corredor. Se encerró en su cuarto y yo salí rápido para ver qué más podía escuchar. Me acerqué hasta su habitación y escuché lamentos de una joven. Pero no se escuchaba nada más. Todo estaba muy oscuro y yo apenas podía ver algo por las luces de los otros edificios. No quería encender mi lámpara, pues no quería que se diera cuenta de que yo estaba ahí. Todo ese piso estaba deshabitado. Él era el único huésped ahí. Yo solo quería estar seguro de lo que había escuchado, para poder reportarlo a recepción y que llamaran a la policía. Cuando escuché sus lamentos, corrí hasta el otro extremo para llegar a las escaleras. Pero ahí estaba el hombre, parado enfrente de la puerta que da a las escaleras, viéndome. Él me dijo en inglés, ¿qué estás buscando? Yo como pude le dije que nada, que me habían enviado a la azotea para revisar la luz. Por eso traía mi linterna. Me preguntó que entonces qué hacía ahí, que por qué no iba a la azotea a revisar. Yo sentía mucho miedo. Sabía que el sujeto era un psicópata. Se le notaba. Y quién sabe qué era lo que hacía en esa habitación. Así que solo pude responderle. Es que se me olvidó mi herramienta. Se empezó a acercar a mí. Y me dijo, vamos, yo te ayudo. No puedo explicar el terror que sentí. Solo le dije que sí con mi cabeza. Y caminé hasta donde estaban las escaleras para salir a la azotea. Él iba caminando atrás de mí. Yo en todo el trayecto solo iba pensando, me va a matar. Ya no tengo salida. Sabe que lo descubrí. Yo tenía muchas ganas de llorar, pero me aguanté lo más que pude. Salimos a la azotea y caminé hacia donde estaban los fusibles. Él mismo empezó a arreglarlo y yo solo estaba parado a su lado, observando, fingiendo que ponía atención a lo que hacía con los cables. Pero en mi mente solo quería salir corriendo. En eso vi cómo la luz regresó. Se veía por la puerta de la azotea. Él me dijo que ya estaba listo. Yo le di las gracias por haberme ayudado y le dije que iría a recepción a avisar que ya todo estaba bien. Pero se me quedó viendo. Por primera vez vi sus ojos. Era como si me estuviera encajando su mirada penetrante. Le pregunté, ¿qué pasa? Él me respondió, no, no lo harás. Yo sentí un cosquillo que me recorrió todo el cuerpo. Y sin siquiera pensarlo, mi cuerpo reaccionó. Salí corriendo lo más rápido que pude. Corrí hasta las escaleras y vi cómo el tipo me venía siguiendo. Hasta que llegué al elevador lo perdí. Parecía que me había dejado de seguir. Mi corazón latía 1000 por hora. Sentía que el tipo me estaría esperando abajo. Pero no fue así. Apenas abrió el elevador, salí corriendo hasta el lobby. Le dije al recepcionista que se encontraba que llamara rápido a la policía. Me preguntó qué había pasado, y yo le grité que hablara ya, que había alguien en peligro en el último piso. El chico llamó rápido a emergencias y los policías llegaron. Había uno que hablaba español, así que fue más fácil para mí explicarle todo. Ellos subieron y se dirigieron a esa habitación, la última del quinto piso, donde ese tipo se estaba quedando. Yo fui con ellos y entraron a la fuerza ahí. Había una chica en el piso amarrada de sus manos y pies, con una cinta en la boca. Estaba muy confundida, pues el tipo le había dado a ingerir sustancias para que no hiciera ruido en lo que la transportaba hasta su cuarto. Los policías la liberaron y llamaron a la ambulancia. Después se pusieron a registrar todo el cuarto. El tipo tenía una cámara de video y muchas cintas, junto con muchas armas blancas en un cajón. Pero el sujeto no estaba por ningún lado. Los oficiales cerraron todo el hotel y ya había oficiales buscándolo dentro. Pero a los pocos minutos escucharon gritos afuera, junto con un montón de gente alrededor, pues una persona había saltado desde la azotea. Sí, era él, ese sujeto que estaban buscando. Todo era caótico. Cerraron esa calle y desalojaron todo el hotel. Me pidieron mi declaración y la de los demás empleados. A los pocos días nos enteramos por las noticias locales de que aquel hombre se dedicaba a la venta de películas snuff, películas prohibidas que solo se vendían en la red profunda, y que durante esas 2 semanas que se hospedaron en el hotel había filmado al menos 6 de esas películas, con diferentes víctimas que cazaba por las noches. Utilizaba el cuarto de ese hotel para hacer sus fechorías. Nadie nunca se dio cuenta, porque dormía a sus víctimas con sustancias para que no patalearan o hicieran ruido al momento de transportarlas en su maleta. Yo renuncié de inmediato. Prefería pasar hambre por un tiempo, en lo que encontraba un nuevo trabajo, que volver a ese lugar. Un lugar lleno de maldad y cosas oscuras. Por si se lo preguntan, el hotel sigue funcionando como si nada después de eso. De hecho, más cosas terribles pasaron ahí en el transcurso del tiempo. Pero yo jamás volví, ni siquiera a pasar por ahí. Yo aún tengo pesadillas de ese lugar, siendo acechado por ese hombre. Solo para recordarles que a quien más debemos temer es a los vivos. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Continuamos. Esta historia que les voy a contar es muy perturbadora. Mi nombre es Andrea, y me ocurrió hace algunos años, cuando fui de viaje con mi ahora esposo a Orlando, Florida. Nos quedamos en un hotel de 4 estrellas que quedaba en el centro de la ciudad. Llegamos y todo estaba normal. Era un hotel muy bonito y estaba muy limpio. Nos dieron la habitación 107 en el sexto piso. Nosotros subimos a dejar nuestras maletas y a descansar un poco del viaje, pues veníamos muy agotados. Entramos a la habitación y hubo algo que nos llamó mucho la atención: los cuadros que habían puesto por todos lados en las paredes. Eran pinturas, pero algo tétricas para ser honesta. Eran como figuras con caras y sombreros negros, con caras desfiguradas y sin extremidades. Estaban por toda la habitación. Yo de inmediato me sentí incómoda, pues soy una persona muy miedosa. Mi esposo, que le gusta todas esas cosas de miedo, también se sintió algo incómodo, pero no había manera de que los quitáramos porque estaban atornillados en la pared. Así que así tuvimos que quedarnos. Pasaron unas horas y después de bañarnos mi esposo y yo salimos a dar la vuelta cerca de ahí, pues ya estaba oscureciendo. Regresamos al hotel y nos acostamos por fin a dormir, después de un día larguísimo. Cuando mi esposo apagó la luz de la habitación, notamos que los ojos de esos cuadros brillaban. Se sentía como si muchas sombras en la oscuridad nos estuvieran observando mientras dormíamos. Yo le dije a mi esposo que era imposible que yo pudiera dormir así, pues de verdad aquello parecía una casa del terror. Mi esposo me dijo que no pasaba nada, que solo eran pinturas, que él estaría conmigo y que nada malo iba a pasarnos. Yo la verdad no tenía opción, pues era muy tarde para pedir cambio de habitación, y la verdad me daba algo de pena. Así que solo cerré mis ojos y me tapé la cara. Así me quedé dormida. Pasaron 2 horas exactas. Ya eran las 2 de la mañana. porque chequé mi celular cuando me desperté de golpe, porque escuchaba voces platicando muy cerca, pero eran más como murmullos y risas. No podía distinguir lo que decían, pero se escuchaban en los cuartos de al lado, o eso me imaginé yo. Así que desperté a mi esposo para decirle. Él me dijo, eso es aquí adentro. Se me paró el corazón por un segundo y le pregunté que cómo que aquí adentro. Él me dijo, sí, se escucha aquí en la habitación. Encendimos la linterna del celular y mi esposo corrió a encender la luz. Al segundo que la luz se encendió, las voces se callaron. Ya no se escuchaba absolutamente nada. Ni había nadie adentro. Yo sabía que era imposible, pues cerramos la puerta con triple candado. Mi esposo llamó a recepción para comentarles que había gente haciendo mucho ruido en las habitaciones de al lado y que no nos dejaban dormir. Pero la chica le dijo que no había nadie en esas habitaciones. Dijo que iban a mandar un botones para revisar y que nos quedáramos tranquilos. Así pasó un rato y el botones tocó nuestra puerta. Mi marido salió y el joven le dijo que ya había checado las habitaciones, pero que nosotros éramos los únicos que nos encontrábamos en esa ala de ese piso. Que tal vez los ruidos venían de la habitación de arriba y quería investigar. Entonces se disculpó por las molestias. Nosotros apenados le dijimos que no se preocupara, que ya no escuchábamos nada. Así que nos fuimos a dormir. Otra vez apagamos la luz y nos acostamos. Yo apenas estaba quedándome dormida, cuando otra vez escucharon los murmullos y esas risas tétricas. Pero esta vez yo sabía, estaba completamente segura, que venían desde adentro de nuestra habitación. Yo desperté a mi esposo, pero cuando apenas estaba reaccionando, pude ver muy claro cómo esos cuadros de las paredes parpadeaban. Yo grité y mi esposo se asustó. Le grité que prendiera la luz, pero mi esposo no encontraba su celular. Esas figuras seguían hablando y parpadeando sin dejar de vernos. Cuando mi esposo corrió a encender la luz de la habitación, las figuras estaban movidas de su lugar, en diferentes posiciones. ¿Cómo podía ser eso posible? Ya no murmuraban, estaban completamente estáticas, pero se habían movido a otros cuadros. Yo no pude más y llamé a recepción para que nos cambiaran de habitación, pues tenía muchísimo miedo, y mi esposo también. Así que de inmediato nos cambiaron a otro piso, y todo transcurrió normal a partir de ahí. Días después, ya cuando habíamos regresado a casa, yo no podía quedarme con esa experiencia sin contarla y sin saber qué había sido eso. Así que decidí contarla por mis historias de Instagram y se hizo viral. Después vi cómo muchas personas empezaron a compartir su experiencia también en esa habitación de ese hotel, que les pasó exactamente lo mismo. Y algunas contaban que por las noches les habían jalado los cabellos o que les quitaban las cobijas. Gracias a Dios nosotros nunca nos hicieron eso, porque decidimos irnos de allá a tiempo. Estaba leyendo todas las experiencias de la gente, cuando de pronto un chico hizo un video contando la verdadera historia de esa habitación y del hotel en general. Resulta que el antiguo dueño, que ya falleció, era un pintor, pero que con el tiempo abrió ese hotel, que antes era muy pequeño y de 3 estrellas. El hotel no prosperaba, pues tenía muy pocos clientes y estaba a punto de quedar en bancarrota. Pero hizo un pacto satánico para que su hotel creciera y se hiciera más famoso. A cambio, él haría esas pinturas para que demonios pudieran manifestarse a través de ellas y robar las almas de los huéspedes, que les tocara la mala suerte de quedarse en esa habitación. Cabe mencionar que él falleció ahí. En esa misma habitación se quitó la vida, o eso se cree, pero las personas están seguras de que fueron ellos quienes se lo llevaron, pues el hombre tenía planeado cerrar el hotel, pues seguramente ya no podía con eso que había invocado, y quería deshacerse de ellos de alguna manera y olvidarse de ese error que había cometido y seguir con su vida. Pero ellos no lo dejaron. Esos demonios siguen en esa habitación. Aunque después de la viralidad que tuvo mi historia y todas las demás que la gente había contado, clausuraron esa habitación. El hotel sigue funcionando, pero esa habitación ya no es habitable para huéspedes. Aunque me sigo preguntando si habrán podido deshacerse de esas pinturas. Hace unos meses trabajé como mucama en un pequeño hotel de mi ciudad. Mi nombre es Marina y soy de Guadalajara. Ese hotel es de 3 estrellas, y como no queda en una zona muy céntrico turística, casi no había gente que se hospedara ahí. Teníamos muy pocos huéspedes por noche, a pesar de ser un hotel muy económico. Desde que entré a trabajar en ese lugar, me hice amiga de 2 mucamas que ya llevaban tiempo laborando en ese hotel. Desde el primer día que entré, me mandaron a limpiar 2 habitaciones del 5º piso, el cual era el último. Yo subí con todos los utensilios de limpieza a realizar mi trabajo. Terminé con una habitación y me dirigí hacia la otra, cuando de pronto vi del otro extremo del piso que un joven salía de su habitación. Yo le dije en voz alta, "Buenas tardes", pero no me respondió ni volteó a verme. Después de eso, en lugar de usar el elevador, bajó por las escaleras, hasta que lo perdí de vista. Yo no le di importancia y seguí trabajando. Cuando terminé de limpiar la 2ª habitación, escuché que alguien lloraba en una de las habitaciones, del otro lado del pasillo. El llanto se escuchaba lleno de lamento y tristeza, aunque no distinguía si era de hombre o de mujer. Yo me acerqué un poco y vi que venía de la habitación 120, de donde había salido aquel chico unas horas antes. Yo me imaginé que a lo mejor era su novia, que se había quedado ahí. Yo no quise entrometerme, así que no toqué la puerta y solo me retiré de ahí. Bajé al 1er piso a seguir con mi trabajo. Sacudí a los muebles del vestíbulo. En eso llegó una pareja de turistas, y escuché que los hospedaron en el 5º piso. El día transcurrió normal, y seguí trabajando hasta que dieron las 9 de la noche. Ya casi se llegaba mi hora de salida. Yo estaba terminando de limpiar el pasillo del 4º piso, cuando recibo una llamada de recepción por radio, que la pareja del 5º piso solicitaba a algún empleado del hotel, que si podía ir para ayudarlos en lo que necesitaran. Así que fui de inmediato. Toqué su habitación y salieron los dos. Me dijeron que no querían dar molestias, pero que ya tenían poco más de una hora, que en la habitación de al lado, la 120, se escuchaban golpes en las paredes y que alguien no dejaba de llorar, que se escuchaba cómo tiraban cosas y hacían mucho ruido, que solo querían que alguien fuera a ver si la persona que se hospedaba ahí necesitaba ayuda o en su defecto que le pidieran que guardara silencio, pues no los dejaba dormir. Yo les dije que no había ningún problema, que iría a hablar con ellos y que no se preocuparan. Les pedí disculpas por las molestias y me lo agradecieron. Volvieron a meterse a su habitación y yo llamé a recepción para contarles lo que los jóvenes me habían dicho, para saber qué tenía que hacer, pues yo era nueva. Me preguntaron que en qué habitación se escuchaban los ruidos, y yo les respondí que en la 120. Hubo algo de silencio. Yo me quedé esperando a que me dijeran qué hacer. Después el recepcionista me dijo que esa habitación estaba vacía. De hecho, todo el 5º piso estaba vacío, a excepción de esa pareja que llegó el día de hoy. Yo me asusté, pues pensé que a lo mejor alguien se había metido sin pagar, aunque era imposible, pues tenían que pasar por el lobby para poder acceder a las habitaciones. Yo reaccioné y me acordé de aquel joven que vi salir de ahí, ese día por la tarde. Le dije al recepcionista que revisara bien la lista de huéspedes, pues yo mismo había visto salir a alguien ese día. Él me dijo que estaba completamente seguro, que no había nadie más hospedado en ese piso. Después me dijo que no me moviera de ahí, que mandaría seguridad a revisar esa habitación, que yo no fuera a tocar esa puerta. Así que yo me quedé ahí esperando hasta que llegó el guardia. Me dijo que me quedara atrás. Después sacó las llaves y abrió la puerta. La habitación estaba completamente vacía. Todo estaba en su lugar, como si estuviera recién limpiada. No había cosas en el suelo ni equipaje de nadie. Estaba vacío y con todo apagado cuando entramos. El guardia revisó todo. El closet, el baño, hasta debajo de las camas. Pero no encontró nada. Después de eso habló por radio a recepción y dijo que estaba despejada. Él me respondió: esto pasa todo el tiempo. No se preocupe y siga con su trabajo. Después de eso se fue. Yo bajé inmediatamente a recepción. Estaba muy impresionada y confundida a la vez. Le comenté al recepcionista que esa misma tarde yo vi a alguien salir de ahí y que una hora después escuché lamentos viniendo de esa habitación, que pensé que era una pareja que se estaba quedando ahí. Él me dijo que no, que en ese momento el quinto piso estaba completamente vacío. Ambos nos quedamos pensando. El recepcionista estaba ya con una risa nerviosa, pues no encontraba explicación a lo que los huéspedes y yo habíamos escuchado. Pidió al guardia revisar las cámaras de todo ese día, para ver si ahí salía el joven que yo había visto salir de la habitación 120. Pero el guardia le dijo que no salía nadie en las grabaciones, en todo el día más que yo, y la pareja que recién había llegado. A mí me empezó a dar miedo. Yo pensé, es mi primer día y ya me están pasando estas cosas. No puede ser. Después fui a tomar mis cosas, pues ya era mi hora de salida. En eso me encontré con mis dos compañeras, que no las había visto en todo el día, pues ellas estaban limpiando en diferentes pisos. Les conté todo lo que pasó en mi primer día. Ninguna de las dos se sorprendió. Al contrario, ellas me dijeron: sí, nosotras quisimos advertirte, pero no nos dio tiempo de platicar contigo, pues hubo mucho trabajo. Me empezaron a platicar que en ese piso, siempre que les tocaba ir a limpiar allá, se escuchaban ruidos y lamentos viniendo de esa habitación. Que ya era algo común, pues las mucamas que ya tenían tiempo trabajando allí, siempre hacían volado para ver quién limpiaría allí, pues nadie quería que le tocara ese piso. A todas les daba miedo. Que como yo era nueva, por eso a mí me habían mandado a limpiarlo. Pero que cosas muy extrañas pasan ahí. Les pregunté que si sabían quién era el chico que yo había visto salir en esa habitación, pues estaba muy segura de lo que vi. Ellas me dijeron que había una teoría que los trabajadores del hotel tenían. Contaban que hacía 5 años, un chico llegó a hospedarse ahí. Él era de Venezuela. Alquiló esa habitación por unas semanas y ahí estuvo viviendo. Pero una mañana, una mucama tocó su puerta para hacer el aseo, pues ya tenía un día entero que habían intentado hacerlo, pero el joven no salía de su habitación. Tocó y tocó varias veces, pero el joven no respondía. Se escuchaba la tele prendida y la regadera abierta, así que decidió abrir la habitación con la llave maestra, y ahí encontró una escena espantosa. El joven estaba sin vida en la bañera. Él mismo había terminado con su vida. Como no era un lugar popular, la noticia no se hizo famosa. Apenas algunos medios de comunicación locales la habían sacado al aire. Pero que esa tragedia hacía que el hotel se hubiera convertido en un lugar oscuro. Pues desde ese entonces, según los empleados, cosas empezaron a pasar. Más que nada en ese piso, en esa habitación. Que muchos clientes se quejaban por las noches, porque había muchos ruidos viniendo de esa habitación y que no nos dejaba dormir. O que se escuchaban que alguien lloraba sin parar y pedían que alguien fuera a ver qué necesitaba esa persona, pero que nunca había nadie. Ya era algo cotidiano para el personal de ese lugar. Yo me fui a mi casa con un muy mal sabor de boca. No podía renunciar porque necesitaba el dinero y el lugar me quedaba muy cerca de mi casa. Me ahorraba transporte público y en general la paga era buena, así que decidí armarme de valor y no sugestionarme. Así que regresé al siguiente día a trabajar. Me encontré con la noticia de que la pareja que había llegado el día anterior se había ido, quejándose de que toda la noche se escucharon ruidos y lamentos desde ese cuarto y que no habían podido dormir. Les ofrecieron cambiarse de piso, pero no aceptaron. Ya estaban muy incómodos y solo se fueron. Yo continué trabajando ahí por unos meses, y en todo ese tiempo, Esas cosas continuaron sucediendo. Lo más curioso es que a nadie nunca le dieron esa habitación en todo lo que duré ahí. Era obvio que el gerente sabía todo lo que pasaba y no se atrevía a poner a nadie ahí. En fin, me pregunto si aún siguen pasando cosas extrañas en ese hotel, en la habitación 120. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador. Dale me gusta al video y compártelo con tus amigos. Se viene mucho contenido. Ayúdame a esparcir el miedo. Yo soy Glenn. Hasta la próxima.